presenta Electroshock versión 3.3, un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrialhead, bienvenidos a un episodio más de Electroshock, el número 184 ya, y que estamos llevando hasta todos sus aparatos de radio y sus computadoras a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta, transmitiendo para la ciudad de San Luis Potosí y también para algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Los saluda Luis Cyberhead como cada semana, y para el teléfono en cabina es 826-1347. Recuerden que también pueden escuchar este programa a través de internet en www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí les va a aparecer un pequeño reproductor de su lado derecho, simplemente le dan clic y ya están escuchando la estación en tiempo real. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos ya este programa? Ah, no, pero antes, perdón, Manuelito Castillo en los controles técnicos, y tampoco les mencioné que vamos a tener en este episodio, para que se queden por allí, vamos a tener entre muchas cosas el estreno de lo nuevo de Spetsnaz, tenemos lo nuevo de Gotham Ritter, tenemos también lo nuevo de Terrorlocaust, que está buenísimo, lo nuevo de Controlled Collapse y un montón de cosas más que les tenemos preparadas para el día de hoy. Pero vamos a comenzar ya este episodio número 184 con Under the Noise, un proyecto que, pues bueno, no estuvo, vamos a decir que no tuvo el éxito que hubiéramos querido. La verdad, era una muy buena banda, estaba conformado solamente por dos personas, que eran George Hedgeorge y Rick Nagel, ambos después de separados al haber grabado un disco y tres EPs. Bueno, entre ellos un disco de remixes, se separan y cada quien forma su propio proyecto. En el caso de George, quien desarrolló el proyecto llamado Urania, y también estuvo dentro de otro proyecto también llamado Black Pit, mientras que Rick Nagel, a su salida de Under the Noise, forma el proyecto InView, que también graba dos álbumes con Copy International, si mal no recuerdo. Pero bueno, el chiste es que Under the Noise, quienes manejaban una Cold Wave bastante extraña pero muy muy atractiva, graban uno, para mi forma de verlo, uno de los mejores discos del género, en 1996, llamado Generation and Corruption, y precisamente de ahí vamos a recordarlos esta semana a Under the Noise con el ya clásico 13 Tribe. We'll be right back. Y bien, ya estamos de regreso en Electroshock y vamos a continuar el programa del día de hoy con una banda polaca. Ellos son en Controlled Collapse, quienes a la fecha tienen editados 3 álbumes, aunque ellos comenzaron en el 2003, pero no fue hasta el 2007 que editan su álbum de debut titulado Injection a través de Dependent Records. Después de eso editan un álbum totalmente autofinanciado llamado Things Come to Pass, el cual, bueno, en lo personal yo no escuché, pero para este 2013 editan una nueva y esperada producción, la verdad, porque... Digo, para las personas que no conocemos a la Un Intermedio, pero los conocimos en su debut en 2007, Injection, fue muy larga la espera de ese entonces al nuevo disco Babel, el cual representa precisamente la madurez de la banda y que, bueno, no tiene mucho que ver con su debut, el cual está inclinado un poquito más hacia el dark, mientras que en Babel se inclina un poquito más hacia el pop, pero sin llegar a ser precisamente una banda de synth pop y de electro pop. Aquí está Controlled Collapse, este es el primer promocional de su nueva producción titulada Babel de 2013. Aquí está Controlled Collapse con Change the World. We'll be right back. 103.3. Bien, es un momento KMFDM con I Heart Not, el primer sencillo de su nueva producción Cons del 2013, y enseguida vámonos bien rápido con el 3x1 de esta semana, que corresponde a nada más y nada menos que a Spetsnaz, quienes acaban de editar su nueva producción For Generations to Come, esta vez ya no a través de Out of Line, sino a través de Scanner Dark Dimensions. Y para esta producción, Spetsnaz, aunque sigue manejando la misma EBM ya por todos conocida de sus álbumes anteriores, también le ha agregado por ahí algunos elementos más, vamos a decirlo por su nombre, más poperones. pero sin llegar precisamente a los extremos. Una muy buena producción, la verdad, muy muy recomendable, For Generation to Come, para todos los amantes tanto de la música EBM como para quienes gustan de la música electro en su máximo esplendor. Aquí está Spetnaz comenzando este 3x1 con lo más nuevo. Esto es Mine. Continuando este bloque dedicado a estos suecos de oro de su álbum del 2007, Death Pan, de la Out of Line, aquí está Spetnaz con Hardcore Hooligans. Let's breathe.

por medio de charlas, entrevistas, artículos y reportajes. Jueves 10:30 de la mañana, aquí en el 88.5 al inicio del cuadrante. Mente y cerebro. Mente y cerebro. Un espacio para conocer más acerca de la salud mental en nuestros días. Escúchanos los martes a las 12:30 por el 88.5 en FM. Parte de ti, un programa que forma parte de ti, de la universidad, de sus egresados, que forma parte de todos. Escúchanos cada viernes a las 5 de la tarde por las frecuencias del 88.5 FM y el 1190 AM. Radio Universidad. Radio Universidad. 88.5 en frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista 245 en la zona centro. Código postal 78000. Teléfono 826-1347. El otro perfil de la radio. Perfil de la radio. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. We'll be right back. bien, ya estamos de regreso en Electroshock para comenzar esta segunda parte del programa. Lo hicimos con el cierre del 3x1 de Spetsnaz. Esto fue Degenerate Ones, que pertenece a su álbum Totalitar del 2006. Y les recuerdo que siguen escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que pueden escucharlo de forma simultánea en internet a través de radiouniversidad.uslp.mx, o bien si les gustó el programa y lo quieren volver a escuchar, o inclusive lo quieren bajar, vayan a nuestro blog www.electroshockradio.blogspot.com, donde vamos a subir este programa, así como de los anteriores. Solamente el 182 sí va a ser imposible, porque ese programa tuvimos por ahí un error de grabación, al igual que con el 183, así que es muy probable que cuando subamos este apenas estemos subiendo el 183, ya que necesita de mucha edición. Precisamente por ahí algunas cosas raras que pasaron durante la grabación y que hasta la fecha no he podido terminar de corregir, pero pues tengan por seguro que lo van a tener ahí. Va a estar un poco medio incompleto, pero pues ahora sí que de eso a nada. Y pues vamos a continuar ahora con Ghost and Reiter, quienes acaban de editar su nueva producción. Y se preguntarán quiénes son Ghost and Reiter. Ellos son nada más y nada menos que Frank Spinat, a quien lo conocemos mejor por el proyecto Seabound, ya que él es quien hace las vocales en esta banda. Y la otra persona es Jan Mark Lederman, quien en este proyecto se hace llamar Jimmy Joe Snout III, y él formó en su momento parte de los legendarios de Weathermen. Y pues ellos acaban de editar su segunda producción. La primera fue Shipwrecks, con muy buenos resultados. La más nueva se llama Red Flags, y lo que acaban de elegir ellos como promocional de este nuevo disco es nada más y nada menos que la bellísima Never Take a Fire. Thank you. Y bien, hace un momento escucharon a unos ya casi legendarios, me refiero a Informatic, al dúo Informatic, con algo de su más nueva producción del 2013, el excelente regreso Playing With Fire, una producción para Metropolis, y lo que escucharon fue How Long. Y después de esto, vamos ahora rápidamente, bueno, antes del siguiente bloque, aunque de forma atrasada, pero una felicitación para todas las mamacitas que el día de ayer fue su día. Nosotros sabemos que nos escuchan muchas mamás, bueno, no necesariamente solteras, pero hay muchas chavas que ya tienen sus bebés y que escuchan el programa de Electroshock, incluso junto con ellos. Así es que un saludo para todos, para todas ellas, porque ayer fue su día. Inclusive, bueno, mi esposa, que hicimos también lo posible por pasárnoslas bien, pero pues bueno, ya ven, a veces las circunstancias te llevan a cosas que no necesariamente tienes planeadas, pero bueno, esa es otra historia. Vamos rápidamente con The Holocaust, eso es lo más nuevo. Estos españoles vienen con todo, ya que hace 2 años, cuando editaron su producción de debut, vamos a ponerlos entre comillas, porque realmente ya tenían un disco aparte en la disquera Mutante Records, pero con God Loves Violence, realmente ellos saltaron a la fama. No dudamos para nada que con este nuevo disco también la vayan a hacer muy bien. Aún no tiene título, al parecer, o al menos yo no me he enterado, pero este es el primer sencillo de adelanto de esta nueva producción. Aquí está The Holocaust desde España con The Way It Must Be. Accept Estás escuchando Electroshock versión 3.3. When the war begins, bien, hasta aquí llega nuestro programa del día de hoy. Cerramos con broche de oro con los legendarios, sí, legendarios Panko con Crash and Burn, que pertenece a su más reciente producción del 2013, su espectacular regreso llamado And Shun the Cure, The Most Desire. Muy recomendable para que se lo compren. Y bueno, con esto nos despedimos y les recordamos que la próxima semana, aparte de que es el evento de Industrial Synthesis, vamos a tener por aquí de invitados a el primero organizadores del evento, y vamos a tener seguramente por aquí a gente tanto de Noise and Silent, esperemos, probablemente esté con nosotros DJ Cyclone, probablemente esté con nosotros alguien de Paranormal o de Chaotic Rave System, aún no lo sabemos, pero la próxima semana tenemos programa completamente en vivo. No sé si nos traigan por ahí una sorpresa, no se los puedo asegurar, pero no se lo pierdan, en vivo completamente la próxima semana aquí en Electroshock, los organizadores de este evento de Noise and Silent llamado Industrial Synthesis. Y pues bueno, un saludo, un beso y un abrazo como siempre para mi esposa Cassandra Cárdenas y mi hijo Brontis. Para todos ustedes, muchas gracias por habernos soportado durante esta hora. Esperemos que la próxima semana estén por ahí también. Mi nombre es Luis Cyberhead. La próxima semana tenemos más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Copy International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad, todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.